unas cosas que olían muy feo de mi estómago y no, no sé, solo viéndolo lo puede uno explicar. O sea que tú viste un daño. Sí. Una brujería. Sí. Te la sacó en la parte de tu estómago. Sí. ¿Te explicó claramente qué estaba produciendo esa brujería en tu vida personal? Sí. ¿Qué estaba produciendo ese daño, ese maldad, ese daño? ¿Qué producía? Yo ya estaba como atontado, loco. No me aguantaba ni a mí mismo, con mi pareja, discutir a cada momento. Y ya no podía tener relaciones con ella. ¿No podías tener relaciones con tu pareja? No, ya. O sea que estabas perdiendo tu potencia sexual. Sí. Ahora siente que la has recuperado con la curación que te ha brindado el hermano. Sí. Gloria a Dios, Padre bendito. Aleluya, Señor. Hoy, hermano mío, al ver esta curación, al ver esta bendita iluminación que se ha celebrado en ti aquí en mi consultorio, ¿tú qué le puedes decir, qué le puedes sugerir, qué le puedes aconsejar a la gente? Bueno, yo he ido a muchos lugares, pero es la primera vez que veo algo real, algo que todavía no puedo describir porque me siento impactado de lo que tanto que me dijo, de lo que he visto, de cómo me está curando. O sea, no hay palabras para poder decir lo que uno siente en este momento. Bueno, hermano, entonces le dirías a la gente, sí, que tú te atreverías a recomendarnos, ¿sí lo harías? Sí. Bueno, hermano. Sí, de hecho ya he comenzado hace poco a decirles a algunas personas que vengan, porque hay compañeros que veo que también están peor que yo y también andan busque. Yo afortunadamente ya encontré un lugar donde empezar a recuperarme. Bueno, hermano, Dios te bendiga. Gracias. Gracias por estas benditas palabras y por esta recomendación. Recuerde que aquí está su humilde casa para cualquier problema. Gracias. Muchas gracias, hermanito. Gran chamán Sebastián, con amplio conocimiento sobre salud, dinero y amor. Atrae a tu vida la armonía, el bienestar, la buena economía y el amor. Gran chamán Sebastián, te sorprenderás. Comunícate ahora mismo y recibe completamente gratis la lectura del tarot. Hoy, como todos los días, recibimos testimonios aquí en nuestro consultorio. Testimonios aquí en nuestra oficina de personas que nos visitan. Y son testimonios de la vida real. ¿Por qué? Porque nosotros lo que decimos, lo que hacemos es completamente garantizado. Por eso, a esta hora del programa, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Con el hermano Alfonso García. El señor Alfonso García, gracias por llegar hasta aquí, querido amigo don Alfonso. Yo le voy a hacer una pregunta. Usted nos escuchó a través de la radio, ¿verdad? Sí, verdad que sí. Cuando nos escuchó a través de la radio, ¿usted qué sintió? Muchos deseos de venir a conocerlo y querer curarme. Usted, cuando nos visitó, dígame cuál era su problema, su enfermedad, su inquietud. Díganos para saber y que usted le diga a la audiencia cómo le ayudamos. Mis inquietudes y mis problemas era de que yo sentía muchos malestares en mi cuerpo, que no lo soportaba, dolor por el lado izquierdo y de ahí se me pasó de un lado a otro, al lado derecho. Un malestar, sí, que tenía usted en su cuerpo del lado izquierdo, luego se pasó del lado derecho. Sí, así es. Bueno, y después de que usted se curó, después de que usted vino, dígame hoy a toda la audiencia, nosotros le curamos, le ayudamos, le hablamos honestamente o le engañamos, le mentimos o no le hemos hecho absolutamente nada. No, claro que no. Mi deseo es darle muchas gracias y darle muchas felicidades a su esfuerzo y sacrificio que usted ha hecho por nosotros. Hoy en día, ¿cómo se siente? ¿Curado, realizado o no, querido hermano? Pues de verdad que sí. Hoy le acabo de comentar que sentía un malestar en el lado de la cadera, que sí me ha estado molestando, pero ya no le he sentido con tanto dolor, que hoy siento que se me está desapareciendo. Gloria a Dios, ya usted se está curando. ¿Cuántas veces ha venido con nosotros? Hasta hoy son 4 veces. Y ya usted está casi curado completamente. Pues eso deseo y le pido la bendición de Dios y la protección de usted. Amén, Jesús. Una pregunta. ¿Usted se siente contento con nosotros? Y al sentirse contentos, ¿qué le recomienda a la audiencia? ¿Qué le recomienda a las personas que nos están escuchando en este momento, caballero? Pues mi deseo es de que vengan, que no tengan miedo, que con el hermano todo se puede. Y él ha tenido mucho conocimiento y la bendición y la protección de Dios ha servido para él, para que siga ayudando mucha gente y a muchos hermanos y cristianos para salir adelante. Gloria a Dios. Dios lo bendiga, querido hermano. Sigan marcando el número telefónico de mi consultorio. Siga marcando el número telefónico de mi casa de ayuda espiritual. Pida su cita, aparte su consulta. No olvide que soy el maestro Sebastián, parapsicólogo, mentalista, experto en amarres, regresiones, ayudas de amor. Le digo a través del tarot, a través de las cartas, a través de la baraca, quién le quiere, quién le ama, quién le traiciona, por qué no prospera, por qué no adelanta, por qué todo en la vida le va mal. Así que no dejes para mañana lo que puedas hacer el día de hoy y comunícate en este momento. Llame para que reciba lectura del tarot. 600-572-844. Llame ahora mismo. Esta es Z91.8, transmitiendo desde Valencia, España, y para el mundo. www.lazfmradio.es, una emisora de Planet Media Group. Z te da la hora. Antes de que digas nada, ya tus ojos me confirman todo. Es verdad lo que me dicen y para negarlo ya es muy tarde. Me cuidaba de personas como tú, pero al final ni modo. Hola, hola, hola, muy buenas tardes, amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya estoy aquí una semana más. Es Luigi DJ el que está a los mandos del avión de la Z con destino al fin de semana. Bienvenidos, bienvenidas, ¿qué tal estamos? ¿Cómo habéis pasado la semana? Espero que súper bien. A ver que suba aquí por el volumen. A ver, aquí un poquito más. Bueno, como decía, estoy aquí un viernes más, 22 de septiembre, con todos vosotros a través de la 91.8. De vuelta para la vuelta. Disculparme porque la semana pasada tuve un pequeño problema laboral que no pude venir. Pero estoy aquí con más fuerza que nunca, como siempre, dispuesto a batir todos los récords de audiencia. Y ya que me lo demostréis en el WhatsApp, que ya lo tengo abierto y colocadito aquí de frente para ir contestándoos uno por uno en cuanto pueda. De vuelta para la vuelta, se nos marchó el guapo de Palmira con su compañero, que esta tarde han hecho un programa excelente. He tenido el gusto de escucharlos desde el coche con esa entrevista a Alex de Castro, que vendrá el próximo 30 de septiembre a Valencia a celebrar el segundo cumpleaños, porque estamos de cumpleaños. ¡Ay, papi! ¡Dele, papi, dele! Como decía, estamos de cumpleaños en la Z, segundo aniversario, 2 años contigo. Gracias a vosotros, gracias a toda la gente que nos escucha, a nuestros patrocinadores, esos negocios de éxito de la ciudad de Valencia y alrededores que se anuncian aquí con nosotros y que nos hacen crecer a nosotros y nosotros los hacemos crecer a ellos. Aquí es bienvenido a todo el mundo conmigo, Luigi DJ, los viernes desde las 19 y hasta las 21 en la noche latina, arrancando el fin de semana. Inauguramos el fin de semana aquí en la pista de baile más grande del mundo, en Valencia capital. Prepárate, ponte guapo y ponte guapa para disfrutar de un fin de semana fantástico en tu local favorito, con tu gente, con tus DJs, tus camareros, el office, el seguridad, con todo el mundo. Cuando te conocí. Y con esta seguro que ya te has levantado de donde estabas sentado y te has puesto a bailar en este fin de semana, que por cierto va a hacer buen tiempo, va a hacer sol. Alguna gotita esta tarde puede ser todavía. Pero el sábado y el domingo tendremos sol, así que el domingo tenemos desde las 4 de la tarde en la terraza Bembé, en el restaurante Destino Puerto, ahí en la dársena del puerto, el sitio más bonito que hay en Valencia. Aquí tengo a mi trocito de yo que me mira y me escucha a través de la aplicación que se ha descargado como todos vosotros. Con este de vuelta para la vuelta, ya estoy aquí de vuelta.

es un dilema del que tú ni yo podemos escapar. Ring my name. fin de semana. En la Z se nos pone la cabeza mala cada viernes con Luigi DJ desde las 19 hasta las 21. Y con los Bam Bam. Hemos arrancado con mucha fuerza el programa del día de hoy con Marc Anthony y Daddy Yankee de vuelta para la vuelta. Luego tuvimos a Ronald Borjas, luego tuvimos a Chichi Peralta y ahora tenemos a los Bam Bam, que ya los he soltado, los tenía ahí enganchaditos. Y van a dar paso a uno de los temas nuevos. Volvemos de atrás adelante y de adelante atrás cada viernes aquí intentando sorprenderos con la mejor música, la de la pista de baile. Hasta que os ponga la cabeza mala de subir el volumen a tope en el coche y del coche de al lado os dirán: oye, ¿qué están escuchando? Pues están escuchando La Z. ¡La Z! Y por eso vamos a poner un nuevo tema, el nuevo tema de Lernier y León y Torres, que dice Veneno, ya lleva una temporadita sonando, pero todavía lo consideramos nuevo. 17 pasan de las 7 y continúa el 601-533-732 abierto para que me saludes, me pidas lo que quieras y me cuentes dónde vas a ir, qué vas a hacer el fin de semana y con quién vas a hacer el delicioso. Importantísimo que me lo cuentes. ¿Con quién vas a hacer el delicioso este fin de semana? 601-533-732. Notas de audio, notas de voz, notas escritas. Hasta fotos se pueden enviar. Continuamos. Lenier y León y Torres. Veneno. La Z. Déjame probar esa boquita, esa boquita. La Z. El rumbero bueno de la Sonora Ponceña, Jan Begué, nos acerca a las 7 y media de la tarde de este viernes 22 de septiembre aquí en la Z, la 91.8, así como la aplicación que te has descargado tú y más de 1000 oyentes de todo el mundo que nos escuchan a través de sus terminales, a los cuales quiero dedicarles este tema, Jan Begué, la Sonora Ponceña. Luego resulta que uno va por Valencia con la camiseta de la Z y dicen, oye, ¿tú eres de la Z? Digo, sí. Pues yo también escucho a la Z. Digo, bueno, pues eso es lo que a mí me gusta. Que estés aquí conectado durante todo el fin de semana con la super programación que traemos, la viejo Z. Esas románticas antiguas que nos ponen nuestros compañeros aquí. Y que te hacen pasar una jornada fantástica en casa junto a los tuyos. Misión que no es la mía es intentar levantarte de la silla, ponerte de pie donde quiera que estés y hacerte bailar, así que vamos a intentarlo con otro tema de un bachatero y un salsero. A ver si tú también lo conoces, yo también. ¿Quién eres tú? Para aliviar y presumir, mejor pregúntale a ella. ¡La Zeta! Los dos la hizo sentirse más mujer. ¡Ah! ¡A lo foque, ¿quién eres tú para retarme y hacer de ella una competencia? Pues te aseguro que es infame lo que alegas. Fui su éxtasis intenso de placer. Esto es Pura Z. Sin duda uno de los temas por excelencia que se pone en cualquier pista de baile cuando alguien cumple años es esta canción de Willy Chirino. La verdad que la podemos haber puesto entre todos los DJs de Valencia un millón de veces o más. En algunos locales incluso organizan una rueda para que el cumpleañero se ponga en el centro y van entrando los chicos y las chicas y viceversa. Se baila con todo el mundo y queda, la verdad, muy bonito y muy divertido. Y la gente preguntará, ¿por qué le ha puesto Luigi? Bueno, le he puesto porque estamos de cumpleaños. Resulta que tenemos doble cumpleaños de celebración en el día de hoy para mí. El primero es de esta emisora, tu emisora latina por excelencia, la 91.8. La descarga que te has hecho. ¡La Z! Por aquí me saluda mi trocito de yo que hoy viene vestido de Messi. Bueno, como decía, es el segundo aniversario de la Z que lo vamos a celebrar la semana que viene, el 30 de septiembre, con el concierto del tenor de la salsa Alex de Castro. Y que no te puedes perder, se están regalando aquí entradas a toda aquella gente que escucha la Z, que canta un poquito algún tema de él. Y que va a asistir junto a un montón de locutores y DJs de esta emisora al evento, sin duda el evento del año para nosotros. En la noche de tu cumpleaños. Y que, como decía, se celebrará la semana que viene. Bueno, eso por un lado, el primer cumpleaños es ese, sin duda alguna, pero también tenemos otro cumpleaños de uno de los fieles oyentes de nuestra emisora. Cada viernes con su cerveza o en su trabajo nos escucha el panita, nuestro amigo Douglas Camero. Él nos escucha desde donde quiera que esté y mañana resulta que cumple años. ¡Ay, que cumple años! Así que desde aquí, desde todo el equipo de la Z, te queremos enviar un súper abrazo. Te enviamos un gritito de las chicas. Una risita. ¡La Z! Y cómo no, te vamos a complacer con una canción que me has pedido y que la verdad hace muchísimo tiempo que no oigo y no pongo. Felicidades, Douglas, que cumplas muchos más y que celebres junto a toda tu gente mañana tu 50 cumpleaños. Donde quiera que estés, pásalo en grande. Bendiciones desde aquí y a por todas. Hojas blancas del Gran Combo para ti, amigo. ¡Feliz cumpleaños! Están cayendo hojas blancas en mi cabellera y mi cuerpo sí se sigue agotando cada día más y más. Ha llegado el momento de sentirme contento por todo el bien que y también el momento del arrepentimiento por los errores que he cometido. Están cayendo hojas blancas en mi cabellera y mi cuerpo se sigue agotando cada día más y más. Las hojas blancas siguen cayendo. Las hojas blancas siguen cayendo. Las hojas blancas siguen cayendo y yo mi China me estoy muriendo. Las hojas blancas siguen cayendo. Lanzo mis penas al viento. Las hojas del calendario siguen pasando para nuestro amigo Douglas. Felicidades desde la Z. La Z. Desde la ciudad de Chirivella se conectaba con nosotros Antonio para pedirnos un tema nuevo de Luis Figueroa que está sonando mucho en la pista y que se llama La Luz. Lo estrenamos aquí hace tiempo, uno de los grandes valores nuevos de la salsa, que como siempre lo tienes aquí los viernes desde las 7 con un servidor y hasta las 9 de la noche. Luis Figueroa, La Luz. La Z. Hacemos que no nos conocemos, pero sabemos quiénes somos. Hace un tiempo que no nos comemos, pero hoy vamos a olvidarnos de todo. Y ya extraño a tu perfume, tengo pa' fumar que yo sé que tú consumes. Quiero que te venga y a tus amigos sumen. Que andas con un bobo que a ti ni te presume. Si le damos trabajo, sé que no te cuesta trabajo. Mandar a tu ex pa'l carajo. No mate lo que te trae. Vamos a apagar la luz. Quiero que sea como tú, sabes. Tu cuerpo me tiene muy grave, baby, con esa actitud. Tú seas apagada pa' seguir el mundo. Nena, ya yo me sé tu clave. Vamos a pasar la cool. Nadie lo hace como lo haces tú. Trabajo, mandar a tu vez pa'l carajo. Tengo más que lo que él te trajo. Y cuando se apaga la luz,

escucha 91.8. Somos Planet Media Group. En el aire, ZFM, con Bran Agudelo. Este sábado 30 de septiembre, Valencia vivirá el concierto con Alex de Castro, el tenor de la salsa, en el segundo aniversario de la Z 91.8. Cuando ataca por la espalda la tristeza. Puntos de venta: María Mentira Parrillada, Tropicalísima El Placer de la Fruta y El Rinconcito de Anita. Invita Mi Gente Colombian Food, Antojitos Colombianos, Mango Biche y La Imperial del Quindío. Diamond Eventos, Bar Restaurante El Boulevard. Del Incubelo con los cuatro. ¿Eh? Esta tú no te la esperabas. Hace 2 años y un día que vivo sin él. Dile cómo es. Hace 2 años y un día que no lo encuentro. Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor. Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? Ay, a ti. Y es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. ¿What? Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean. Te estoy mintiendo, ya lo sé. Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas. Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia. Oye, imagínate que nunca hablé contigo, que hablaba frente a la pared. Imagínate que nunca te agredí, que nunca te hice daño, que nunca te entregué. Imagínate por un segundo. Ahora mismo me vendo la junta del canto. Hago perreguetón. No sé si tenga o no la razón, pero muchacha, razona y escucha tu corazón. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? Oye, a mí. No, ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Oye, no te pude comprender. Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que oye, estás mintiendo, ya lo sé. Dime cómo es que te ha ido durante todo este tiempo. tiempo que has vivido sin mi cariño. Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces aquí? Perdona si te molesto haciendo tanta pregunta, pero es que yo no me explico por qué has venido. No te vayas a creer que tu presencia me asusta. Lo que pasa es que has llegado muy tarde, ya no me gustas. Tu presencia no me asusta, pero tú ya no me gustas. Es que tú has llegado tarde, te digo, mamita, ya tú no me gustas. Tu presencia no me asusta, pero tú ya no me gustas. Y con ese nombre tan feo que tienes, a la verdad que a cualquiera tú asustas, tú asustas. Tu presencia no me asusta, pero tú ya no me gustas. Dime cómo es que te ha ido, dime si tú eres feliz, si eres feliz. Tu presencia no me asusta, pero tú ya no dime me gustas. Dime la verdad, dime si en algún momento tú no te acuerdas siquiera de mí. Él era Ismael Rivera Jr. con Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va esto? Recuerda, 601-533-732. Enseguida iremos con la dedicatoria de otro cumpleaños que me han escrito. Competición incluida. Pero me voy a ir un segundito. Un par de cuñas publicitarias y enseguida estoy aquí otra vez con vosotros en La Z. No se me vayan. Ocho y un minuto. Primera. Alex de Castro, de concierto en Valencia, sábado 30 de septiembre, Sala Madison, invita La Z en su segundo aniversario. Planet Festival Group, Zaperoco Producciones. Adiós. Primero que todo, gracias a La Z, siempre aquí escuchando buena música. Un saludo a mi suegra, Sandra Janet, felicidades, un beso, un abrazo. Sandra Janet, la madre de las mellizas caleñas. Un beso, un abrazo de Alex Misley. Del asiento 110, no se puede estar tranquilo. El compañero Alex contactaba con el 601-533-732 para felicitar a su suegra en el día de su cumpleaños y nos pedía esta canción de la Sonora Ponceña, Fuego en el 23, que te vamos a poner desde el principio. Esto es La Z, felicidades suegra, felicidades Alex, y a continuar con este fantástico fin de semana de celebración de cumpleaños. Y, por supuesto, a cumplir muchos más. La Sonora Ponceña y Fuego en el 23 para vosotros dos. 8 y 2 minutitos de la tarde. 8 y 2. En el 23 del asiento 10 no se puede estar tranquilo. Te diré por qué. A veces a las 12 del día, a la 1 o a las 3, a veces de madrugada, lo mismo al amanecer. Se forma una rebambaramba que se juntan 4, 5, 7, 8, 9 o 10. Avísale al super que nos estamos quemando. No se sabe el fuego en dónde es. Una mañana dormía y corriendo me tiré por un grito que decía hay fuego en el 23. Que se prendió la bombilla.